cuando la tierra frene, de pronto los motores, cuando la ciencia rece y los creyentes lloren, cuando se inunde el barco y falten salvavidas, cuando florezca el árbol de manzanas podridas, cuando el presente mienta en los televisores, cuando el pasado vuelva por los retrovisores, cuando se escuchen tiros en el barrio tranquilo, cuando la luz se corte mirando el picaporte, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, yo sé lo que te digo, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, tómate un té de tilo, se va a poner muy lindo. Muy buenas noches, me escucho. Muy buenas noches, bienvenido a Los Salvajes. Avísame cuando no, hay aplausos. No, hay aplausos, lo logré. Tomá en tu cara. ¿Cómo estás, Enzo? Bien, bien, bien, bien. Qué bueno que te escucho. Uy, la puta. Ahí está. Para mí. Los extrañaba. No, pero fue para mí. Los extrañaba. Fueron para mí los aplausos, te cuento. Y después me decís a mí. Te no, pero esto fue una caricia de Fecu. Una caricia de Fecu hacia mí. Yo no se lo pedí los aplausos. Vos se lo pedís continuamente. No, yo no se los pido, los pone, yo lo acepto. No, si acá se sabe todo. Bueno. ¿Cómo estás, Aye? Bien, bien. Yo también quiero aplausos. Che, ¿qué onda? No, estamos sin aplausos. Fecu. Ahí está. Ahora sí puedo hablar. Ahora sí. Bien, todo bien, chicos. Yo tengo una pregunta, Emma. ¿Tú sí. grabaste los aplausos? ¿Los tenés en MP3 y vas por la calle caminando? Sí, cuando me levanto el ringtone es... la alarma son los aplausos. Mirá vos. Sí. Bien, bien, bien ahí. Necesitas... A vos no te abrazaron mucho de chiquito, ¿no? ¡Qué no. malo! Yo tuve abuela. ¡Ah! Vamos. Sí, ¿no? Que no tenés abuela cuando sos muy... Sí, no, más o menos, qué sé yo. Sí, no ponele. Sé. Ponele. Puede ser. Dice que cuando te vendés mucho no tenés abuela. Y bueno. Cuando te vendés claro. mucho, sí, yo soy muy lindo, muy bueno. Claro, bueno, plancho, cocino, ¿de dónde sacan no esas cosas, esos dichos ustedes? Súper raro. No sé. Es el sentido común, es el pasillo, radio pasillo. Nunca lo escuché, te digo, ¿eh? No sé. ¿No? No, es porque vos tenés, abuela. Ah, claro. Ahí está. Tengo una que vale por cuatro, así. Exacto. Y ella te vende. Lo que no entendés es que te vende. Cuando vos no estás, le habla a los nietos de sus amigas de vos. Yo tengo una nieta que ¿sabes no qué sabe lo no, que... lo peor es cuando te venden y estás ahí presente con cara de póker como diciendo, ula, puta madre. Bueno, yo no. Yo tengo una abuela que me dice que soy puto y comunista. Ah, ¿no? Claro, abuela. Bien ahí, la abuela. Entonces no me vende. Ella me agarra cuando le doy unos besos, porque yo la adoro a mi abuela. Es un amor y que obvio. Tengo. Y sí, no? Es la abuela. Te puede putear la abuela, pero es la abuela. Es la yo abuela. No tuve abuela, así que la teoría se refuta. Se refuta, no, se confirma. Se confirma, claro. Y la verdad, con que me diga comunista puto, yo la querría igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No tengo a nadie que me venda. Claro. Entonces ahí es cuando uno se vende a sí mismo. Te vende, pero de una manera, mal. Claro. O sea, venderte no es venderte para hundirte, pues eso es hundirte. No, no, no. Pero no. Te vende igual. Sí, totalmente. Te vende como un comunista puto. Exacto. ¿Y con los abuelos pasa eso? ¿Se repite la teoría? No sé si la cuestión, no el tema particular que dice, no tenés abuela porque vos te vendés a vos mismo. Claro. Viene. Por una cuestión de género o una cuestión más general. O sea, los dos abuelos te venden o solamente la abuela. Igual me encanta si pusieron la abuela como englobando abuela y abuelo, ¿eh? Ya te sí, digo. Sería... Me parece como que está muy bien. En vez de decir los abuelos. Tal cual, no tenés sí. abuelos. Claro. Sí. No, bien, entonces, ¿no? Lógicamente, en esta sociedad machista y matriarcal, lo no, más probable es que se refiere que... a la abuela. No, ya tenía que bajármela toda. Pero sí, va a ser así. No, no te quiero bajar. No, pero es así. No, decime que es así, por favor. Bueno, listo. Sí, no, se refiere, engloba a todos, pero se hace encima, referencia al género femenino de los dos. Encima hoy tenemos reflexiones de la mano de Enzo, así que... Está bien, está bien, está bien. Bueno, Era imposible, hoy tenemos reflexiones de vos. Sí, sí, sí. Así que era imposible no reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre un tema en particular, claro. Cualquiera. ¿Y sobre qué reflexionaríamos hoy? Mira, yo no quiero avanzar mucho sobre mi reflexión por una cuestión pero una puntita, como te gusta a vos. Acerca la bocha. ¿Vos querés que te acerque la bocha? ¿El bochín? Ponele. La bocha. Por favor, dale. La puntita te meto. La reflexión, por favor. Ah, está bien. Tranquilo, de la chicos, reflexión. Tranquilo. Estamos hablando de la reflexión. Claro. Puntualmente. Sí, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre apología. Apology. Apolo. ¿Apolo Creed? No, apología, Apolo. Digamos como sacándole letras. Sí, sí, yo lo abrigo. No, pero digo, tiene que ver capaz con Apolo. Creed. No sabemos. Apolo Creed. Exacto, Rocky 1 no. No. Es apología, ¿no? Sus diferentes facetas. ¿No? Las cuales todos tenemos estamos al tanto y cuando empecemos a abordar el tema, obviamente todos se van a sentir parte, no va a haber nadie que se sienta afuera, pero hay una faceta que no está siendo tenida en cuenta, por suerte, obviamente, pero a la cual vamos a llegar. La esperaremos entonces. ¿Sí? Y bueno, mira, yo hoy traje varias cosas, Emma, me dejaron la responsabilidad de la editorial, así que vamos a ver... ¿Qué pasa esta noche? No estoy nerviosa, ¿eh? No, pero te bancamos a muerte. Así que bueno, va a estar bueno, no me maten después con las críticas. Y... Igual la hizo bien, esperó que nosotros dos vayamos primero y después fue ya el último. Y si no, tranqui, la tercera, ¿viste? Si no, claro. El tercer programa. Un poco. La tercera. Esperá que... La tercera, vos seguís haciéndote boludo, no querés ver el iceberg que se nos viene, pero esta compañera nuestra, que a la cual adoramos ya, ¿no? Sí. Es parte... Hay mucho cariño acá. Exactamente, en nada va a ser la primera, y por qué no, por ahí hasta la única, ¿eh? Yo te digo, no, dorma, no te tapes. Así que atentos. Y bueno, y después tenemos una columna de espectáculos un poco particular hoy, porque venimos con una pequeña novedad. No la voy a adelantar, así que también sorpresa. Bueno, esperaremos también. Novedad y sorpresa. Tenemos a los chicos de Huevos Fritos que llegaron... Huevos Fritos se que llegaron ahora, hace un ratito, para la entrevista de las bandas. Huevot, como robot, fritos. Bien. Está muy bien. Así que, bueno, ya hecha la venta, nos vamos a un temita y seguimos con Los Salvajes. Ah! Te perdiste las noticias de la semana. Informate. Bueno, y queremos agradecerle a nuestro operador Fecu por la música que nos está poniendo hoy. Está todo a cargo de él, así que bueno, gracias por la música. Es preciosa, Fecu. Nos encanta, nos encanta. Sé vos, Fecu. Y esta noche vamos a charlar sobre un caso particular que estuvo circulando por los medios, que es el de Ana Alianelli, seguramente habrán escuchado. Una argentina que se casó en el 2004 con un estadounidense. Qué mala decisión que tomó esta muchacha. Y bueno, la cuestión es que esta mujer tuvo dos hijas. Hasta acá, una historia normal, ella viajó, tuvo a sus pequeñas. Pero ¿qué pasa? Se divorcia de este muchacho, se separan. Y ella, bueno, conflicto de pareja, ¿no? Como puede pasarle a cualquier pareja, pide un permiso para volver a su país, para volver a la Argentina. Y se trae a las chicas, ¿no? A sus hijas. Lo que sucedió en este caso puntualmente, y lo traemos acá por este motivo, es que ella tenía un permiso para quedarse 15 días con sus hijas, pero cuando viene, excede ese tiempo del permiso que le habían otorgado para quedarse en nuestro país. Y lo que sucede es que, nada, lo normal, caducó ese permiso, y ella permanece con las chicas, diciendo, con las chicas en este país, con sus hijas en este país, diciendo que bueno, que su marido tenía ya denuncias de violencia doméstica, que por otro lado era adicto al juego, que ya le habían rematado la casa ya en Estados Unidos. Entonces ella permanece en el país, se queda, hasta que bueno, llega un momento en el que explota todo, y a eso es a lo que vamos ahora, que es cuando bueno, la justicia estadounidense le pide a Ana Alianelli que devuelva a las niñas al país, ¿no? Que las devuelva a Estados Unidos. Y lo que sucedió fue que en este retorno obligado de las hijas para, bueno, solucionar el tema de la custodia, ¿no? Con este muchacho Dennis Burns, del cual se había divorciado, cuando vuelve hacia los Estados Unidos, hubo ahí una cuestión en Ezeiza que parece que el hermano de Ana discutió, hubo unos golpes con la expareja de Ana. Y entonces cuando hace el avión hace escala en Houston, hace escala ahí, o Houston, no sé cómo se pronunciará, hace escala ahí, y bueno, dice que tiene que ir al hospital por el tema de los golpes, y se va con las dos chiquitas, de 6 y 8 años, ¿no? Desaparece el hombre, desaparece, y esto es lo que se está comentando ahora, él desaparece, ella empieza, bueno, a querer averiguar dónde están las hijas, qué pasó con las nenas, porque aparte se venía, si bien esta mujer hubo un caso, podría decirse, de secuestro, porque se las apropió durante 3 años en un país que no era el de ellas, porque son de Estados Unidos las chicas. Cuando, bueno, se efectúa la denuncia, ella vuelve, él se secuestra nuevamente a las niñas. O sea, es como que estas dos nenas están pasando de un secuestro al otro, viviendo una situación muy traumática de divorcio de los padres. Y bueno, la cuestión es que actualmente están ellos dos en Estados Unidos, tanto Ana como Dennis. La situación es que Dennis no deja que Ana vea a las dos chiquitas. Y lo que sucede ahora es que, bueno, está en litigio el tema de la tenencia. Ella no los puede ver, está en una situación muy desesperante porque está sin dinero allá en Estados Unidos, está viviendo de prestado en la casa de una amiga, y encima también un poco esta situación, ¿no?, de ser argentina, si bien está nacionalizada estadounidense, porque este matrimonio fue en el 2004 en Estados Unidos. Lo que sucede es que no sé si hay como una situación de diferencia en el tratamiento del caso por ser una mujer argentina, ¿no? Mm. Así que no sé qué opinan, chicos, pero a mí me parece que bueno, es un tema importante, y que me hace acordar también un caso muy viejo de hace 14 años de María Eugenia Uriburu, no sé si lo recordarán, sí. Que bueno, el marido se había llevado de Jordania, y se había llevado a los 3 chicos allá. Así que bueno, nada, este tema de las parejas, los divorcios y los chicos en el medio, y encima la cuestión de los gobiernos, de esta cuestión internacional, ¿no? Total. Así que me pareció muy importante comentarles hoy, traer esta noticia hoy, ¿no? No sé qué opinan ustedes, si... Yo primero, yo la había escuchado a la radio y yo digo que hay un derecho del niño. La verdad sí. Es, voy a ser liso, llano y muy crudo. ¿Por qué se separaron? Si no se separaron, me chupa reverendamente un huevo los padres. Hay una ley internacional a la cual Estados Unidos como Argentina han, ¿cómo se dice? Han anotado, han aceptado, la han legislado, está en nuestra constitución, como sí. Está en la constitución de Estados Unidos, donde lo que prioriza es el derecho del niño ante estas situaciones. Entonces, ¿quién lo secuestró? Me chupa un huevo. La cuestión es, ¿dónde habían estado más tiempo esos chicos? ¿Si en Estados Unidos o en Argentina? Y es que fue medio dividido, ¿viste? Ese es el tema también. Bien. O sea, son de nacionalidad estadounidense, vivieron la mitad de la vida allá y la otra mitad acá. Porque fueron 3 años acá, entonces es como que, bueno, hay una de las nenas que tiene 6 años, la otra tiene 8. Entonces, por eso te digo, el tema es el alejamiento de los padres, ¿no? Porque aparentemente, obviamente, todo en palabras de ella, las nenas llorando, desesperadas, que quieren estar con la madre, que no la ven hace 4 días. Está perfecto, es lógico que quieran estar con la madre si tuvieron los últimos 3 años con la madre y no vieron al padre. ¿Cómo hubiera sido lógico si hubiera sido al revés y los últimos 3 años hubieran estado? Entonces, a lo que voy. Es más, en esas edades, 6 y 8 años, ya una entró, ya está en la primaria con su grupo de amigos, con su grupo de pertenencia, con todo lo que eso implica en la primera infancia de un chico. La otra ya pasó el jardín y está en el 6. ¿La secuestra la madre? Sí. Que vaya en cana la madre, no sé. Hay que ver de qué forma, si quieren castigar a la madre, que la castiguen. Pero los chicos no se podían haber ido a la Argentina, claro. Nunca. Ojo, si hubiera pasado al revés. O sea, en este caso en particular, los chicos de Jordania que venimos, se tienen que quedar en Jordania. Para que no haya ningún atisbo de nacionalidad en esto. ¿Bien? Los chicos de Jordania hace 10 años que están en Jordania, tienen su vínculo. Puedo estar de acuerdo o no con la idiosincrasia, sí. La cultura, el método de los padres, pero ya se pasó. Ahora, ¿en qué pensamos? ¿Vamos claro. A seguir pensando en una venganza? No igual sé, pareciera como que con el padre tampoco se podía quedar. Según lo que vos contabas, Aye, el tipo tiene problemas de juego, casi pierde la casa. También está esa situación. Es como un perfil que no puede ser padre soltero, digamos, no los puede criar solos. Detrás de esto depende también parece... Depende a quién pongas en prioridad. Yo digo siempre sí, sí, sí. Eso, el padre, perfecto. Sí, por desgracia tampoco le preguntan a los chicos con quién quieren estar. No lo tienen en cuenta eso. Es que no le tienen que preguntar, o sea, si tuviste los últimos 3 años, 6, 7 años, estuviste en un país, sea X, y tenés tu vínculo de pertenencia, tenés que quedar ahí. Lo dice la ley del menor. O sea, y es internacional. Claro, o sea, si la madre quiere estar con los chicos, en Estados Unidos, digamos. Claro. ¿Los últimos 3 años? Claro. ¿Me los pasó en Estados Unidos? Que se vaya a Estados Unidos. Claro. Sí, siempre... Sí, puede ser. Me importan los padres. Siempre la decisión, ¿no?, de los chicos es como que pareciera ser la última. Así que, bueno, chicos, me gustó esta charla. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. ¡Vale, tumbo! Siémprame la libertad. Wow. Qué difícil es hablar con la pared. Vengo a tu estupidez, tu xenofobia. Hacerte comprender que tu agresividad se puede responder. A la mierda, reaccionarios. Me la suda todo lo que puedas ladrar. Siémprame la libertad. A la mierda, reaccionarios. Me la suda todo lo que puedas ladrar. Siémprame la libertad. ¡Mi forma de pensar! ¡Wow! Te quiero recordar que somos muchos más. vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. Te hagas drama. Ahora, espectáculos. Y bueno, arrancó la columna de espectáculo nomás. Y se van a cansar hoy de escuchar mi voz, hoy voy a hablar muchísimo. Y bueno, vamos a arrancar porque tenemos, como les comentaba, hay una fecha muy linda para comentarles para este fin de semana y después un pequeño regalito, digamos. Así que bueno, arrancamos. En el Teatro Marechal, conocido en el centro de Moreno, este sábado a las 21 horas va a estar la obra Fatum, que habla sobre los 7 pecados capitales. Así que bueno, está buena, invitamos a todos a que vayan. La entrada es gratuita y como siempre se retira en el teatro de 9 a 16 horas. Y bueno, este es el evento que tenemos para compartirles. Y después yo les quiero comentar un poquito, traje hoy una película que quizás alguno la haya escuchado nombrar, pero me parece que es muy interesante. Se llama 5 del 5 del 5. Y bueno, está dirigida por el señor... Es como un número demoníaco 5. Sí, menos uno, ¿no? Sí, viste, es muy curioso. ¿Sabes qué? No recuerdo exactamente por qué era ese número. Pero bueno, está dirigida por Gustavo Giannini. Y lo interesante de esta película es que, bueno, es cine nacional, pero cine nacional del que yo realmente no había visto antes. Es una película en la que hay actores muy conocidos porque está protagonizada por Antonio Viravent. Y fue el debut en el cine de Belén Chavane, capaz que la ubican de cara a esta chica. Y Gonzalo Suárez también estuvo como coprotagonista. Gonzalo Suárez es el de la propaganda de Quiero. ¿Quiero? ¿Cuál la de Quiero? La de la tarjeta Quiero, que anda por el supermercado peleando con la mujer. Con la mujer. Ah, sí. Patriarcal. Bien patriarcal. Misógina, hermosa. Es terrible, pero bueno. Yo sé cuál es la película. Es una película, no sé si... Bueno, es muy interesante. A mí me gustó por la temática, pero también por algunas cuestiones que hay detrás de la película, ¿no? Resumiendo un poquito el argumento, La historia va de que Antonio Viravent es un profesor de historia, ¿no? Se llama Gabriel. Es un profesor de filosofía y lógica de la secundaria, sí. Bien. De filosofía. Ahí cierra un poquito más la historia, bien, van a ver. Y bueno, y este docente conoce una alumna que le muestra unos dibujos con las profecías de Benjamín Solari Parravicini, no sé si lo ubican. No, lamentablemente. Bueno, no. ¿El chaqueño para vecino? No, casi, no, pero no. No es el chaqueño. Ahí está, Fecu lo conoce. ¿Lo conoce? Dale. Al micrófono, para el micrófono, ¿qué conoce de Parravicini? Queremos saber quién es. No, Parravicini. Sí, lo conozco. Bueno. Es el que dibujaba, el que hacía dibujos medio flashero, un argentino. Sí, lo introduje como dibujos proféticos. Sí, ¿sí? Boludo, ¿conoces alguna profecía? ¿Eh? ¿Alguna profecía que te haya quedado? Bueno, las torres la gemelas. La de Racing, que campeón, y la de las torres gemelas. ¿El campeón? Sí, sí, la campeón del 2014. ¿Quién iba a ser? Y que iba a ser Racing. ¿Qué iba a ser Racing, dijo? Sí, sí, sí. Ah, vos me estás jodiendo. Vamos a ver, dale, bueno, sigamos. Chicos, no se vayan por las nubes porque está re interesante esto y me están corriendo un poco el eje. No me gusta. Nos cagaron a pedo. No, mentira, mentira. Que lo llamo Ulaf y listo, para que me lea el orto a ver qué onda. Y bueno, digamos, más allá de que los dibujos estos son reales, sí. Parravicini profetizó, como decía recién acá nuestro operador, la caída de las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas. También dicen que la cuestión está de las Madres de Plaza de Mayo, el gobierno de Kirchner, como que hubo varias cosas. Y esta película le da una interpretación a ciertos dibujos de Parravicini que aún no fueron interpretados. Me jodés. Sí. Y profetizan un fin del mundo. Y es muy interesante una imagen muy puntual que está Virabén parado en el medio de la 9 de julio con el obelisco y una ola gigante de como 30 metros. La piel de gallina. Ah, pero... y un planeta, tipo un asteroide, aterrizando así en la Tierra. Imagen imponente que yo jamás he visto en el cine argentino. Así que es terrible esta película para ver. Y bueno, aparte, algunos detalles, como que detrás, ponele, la película no pudo estrenarse en fecha, se pospuso, tenía pautado para el 2012, terminó en el 2013, nunca llegó a los cines comerciales, no se sabe por qué. ¿Puedo decir que para la de Chile, o sea, como profetilició que no se iba? Profetilició que no iba a ser estrenada en fecha también. Mira, yo la verdad es que creo que puede ser. Pero más allá de eso, es como que hay mucha mística dentro de esta película, en el rodaje, detrás, y en la película en sí misma. A mí me encantó. Y ¿está encima, en cine? La cara que puso. Eso es lo que sucede. Es que me encantan las películas de fin del mundo. No sé por qué, pero me encantan. Apocalíptica absoluta, sí, ¿eh? Sí. No, encima es muy difícil de conseguir. Es muy difícil. ¿No está en cine? En cine no está. Hace poco estaba en la sala Cinca y cada tanto vuelve a salir, pero en los cines comerciales, olvídate. Me quiero morir. Y después, bueno, se consigue, tengo entendido, por Vimeo, pero tenés que pagar en dólares. No muy caro, pero hay que pagar. ¿Tenés dólares? Así que es una película... ¿Cómo lo consigo? Pirateada está complicado de conseguirla, pero se consigue, pero es difícil. No, yo ahora voy a mi videoclub amigo y le digo... Conseguime 5 de 5 de 5. Escuchame una cosita. Sí, no, está buenísimo. Yo creo que da para discutir. Si tendríamos 2 horas, podríamos debatir esto. Sí, o sea, hay un fin de ciclo. Yo creo que no puede seguir mucho más así las cosas como están hoy en día. Desde lo económico, a lo político, a lo social. O sea, en algún momento esto va a tener que terminar de alguna forma. O se va a concentrar mucho más y va a ser peor el nivel de opresión y de desigualdad que hay en el mundo. O... va a haber un cambio real. Catástrofe natural. Sí, o sea, lo que vemos, lo más simple que vemos primero es cuando te digan esto va a terminar, es bueno, listo. Morimos todos, ¿no? La primera sensación que hacemos es que hay un meteorito, vienen los marcianos, nos comen a todos, nos sacan el agua. ¿Vos te ves diciendo se metieron con la persona equivocada? Siempre, totalmente. Se metieron con las personas equivocadas. Se metieron con la clase equivocada. Y una revolución social la cual... sociabilice toda la producción mundial social. Y a partir de ahí todos pasemos a vivir, ¿no? Como iguales. No, eso no puede ser un fin del mundo. No. Como lo conocemos. Esto ya se deformó absolutamente. No. ¿Por qué no? Nos van a dominar los monos para mí. Hay una película de eso. Sí, sí, también, sí. También. Que profetiza. Lo escribió también para la vecina, ¿me vas a decir? ¿Lo escribió para la vecina? ¿Vos me decís que no, la de los simios? ¿Para la vecina? El chaquillo para la vecina. No lo escribió Parravicini esto. Yo creo que ya tenés que conseguirte una música de Parravicini, ya, para poner de fondo. Porque estamos hablando de movilízate, Fecu. Por claro, Dios, dale. Dibujando. Actuame un poquito, laburame un poquito. Bueno, no sé. Vamos a tratar de conseguirla, no sé qué. Después la vendemos acá en la puerta de FM Moreno. Y llamamos. Copiamos, toc, y pasamos. Sí, pasamos la data cuando la tengamos. Bueno, avisá cuando la pasen algún cine de vuelta, Inca. Cuando la pasen voy a traer la info para que la veamos todos. Hablamos sobre tu banda favorita. Tenemos discos. Hijos de Babel presenta 3 de 3, una serie de 3 EP con tres canciones de cada integrante que editarán para el 2015. El 29 de mayo, a las 21 horas, Barco vuelve a The Roxy Live, en Niceto Vega 5542. Para despedir su disco... Videos. Bueno. yo aclaro, pies para separar, pero bueno, en algún momento lo vamos a sacar. Están todos borrachos, recién arrancamos. Dale, ya va a salir. No te pongas nervioso. Anda a abrazarlo a Fecu y ya vengo, sigo. Ya vengo. Mándalo de vuelta, Fecu, mándalo de vuelta. Bueno, decía, el 29 de mayo a las 21 horas, Barco vuelve a The Roxy Live en Niceto Vega al 5542 para despedir su disco. No, todavía no. ¿Cómo me gana columna, loco? Dale, dale. Chicos, no es un ensayo esto. Espera, vamos de vuelta. Vamos no, de es vuelta. No es un ensayo. Vamos de vuelta, dale. Levanto el dedo, discos. Videos. Bueno, dije disco, boludo. Poné lo que quieras, Fecu. Discos. Ahí está. Escuchame una cosa, ya está, ya te lo saco, Ya te lo saco. Dame dos segundos que lo estoy cagando bien a trompada. Dale, dale. Dale, ahí vamos. Discos. Discos. Ahí está. Hijos de Babel presenta 3 de 3, una serie de 3 EP con 3 canciones de cada integrante, que editarán alrededor de 2015. Fecha. Video. No, pará, el de fecha no me pasaste. Ah, tienes razón, tienes razón. Tranquilo, Feco, ahora voy, lo cago a trompadas. A mí, ¿qué es esto, chicos? Decimos fecha de ahí. Dale. Fechas. El 29 de mayo a las 21 horas, Barco vuelve a The Roxy Live, Niceto Vega al 5542, para despedir su disco antes del desmayo y presenta temas de su próximo material. Videos. Videos. Ahí está. Heartless es una banda argentina de rock alternativo. Actualmente se encuentra editando el video del tema Hoy. Tenemos fechas de las bandas que han venido el año pasado. Espartanos, el 23 de abril a las 21 en Maquena, la entrada es gratuita. Maquena queda en Fitzroy's al 1519 en Palermo. Parodia el Absurdo, el 1 de mayo en Gurú Bar de Moreno en el ciclo Stoner Free. Andando Descalzo, el 16 de mayo en Palermo Club ATP a las 8 de la noche. Nahual, el 30 de mayo en Momo Rock en La Ferrere a las 22 horas. Acá queda por concluida la agenda cultural de Los Salvajes. Así que damos un separador y seguimos el programa. Chau, Lee. Nosotros somos unidos y desorganizados. Ellos no son nosotros, así. Somos desorganizados. ¿Y ellos no son así? Bueno, no sé, pero yo quería el nombre, quería el eslogan. Ah, está bien, bueno. ¿Por qué no me agarras este eslogan también? Porque... Léemelo. No se puede agarrar, es muy chiquito. Tenés razón. Bueno, ahora te voy a pasar una... Ubíquense, chicos, por favor. Dale. Dama en el coso. Bueno, mi columna. Como dije, yo no quiero playarme más, pero voy a hacer un intento. Ahora, Fecu... nos va a poner una música, quiero que me digan qué piensan. A ver, Facu. Está medio dormido, Facu. No, está con muchas cosas. Ay, mira eso. Picture yourself in a boat on a river. No, ¿saben qué canción es? Viajando en un submarino amarillo. A Loma del Mirador. Bien, a Loma del Mirador, totalmente. Bueno, ¿piensan algo? Alucinógeno. Puede ser. ¿Y ahora con esta? A ver. ¿Qué pinto? Voy a salir a caminar. Esta es más obvia, ¿no? Esta es más obvia. Bueno. Vamos a hablar de droga, de la fafafa. De apología. Exacto. ¿No? Apology. Bueno. Diferentes tipos. O sea, está todo tipificado como para que... un tipo que canta sobre, ¿no? Los Beatles, Calamaro, Fito Páez, Fito, las pastillas, Sabina, la Vela Puerca, ¿no? Caramelo, se le caiga porque está incitando a personas, obviamente, que escuchan esto ya con un grado de madurez y adultez. ¿Incitan? ¿Posta? ¿Incitan al consumo o no? ¿Ustedes cómo lo piensan? ¿Cómo lo Yo he escuchado estos temas de chico y, o sea, nunca me llevó a consumir. Totalmente, de acuerdo. Y yo quiero ir a ese punto. Ajá. El que consume, consume. Y claro. Tenemos que, de última, si quieren, y dejan de ser hipócritas, atacar el flagelo y vemos. Que, o sea, podemos discutir como... años sobre cómo atacar el flagelo de la drogadicción. O por ahí el narcotráfico, que creo que es más importante. No, pero bueno, queremos la drogadicción. De la drogadicción. Incitan, no, el que consume, consume, el que no consume, no consume. No lo va a hacer por una canción. Claro, tal cual. ¿No? Claro, bien. Aparte, música. Exactamente. Es otra cosa, si me permitís, es como cuando uno sufre, que también se le dice, yo sufro porque escucho canciones sobre sufrimiento, entonces yo sé que tengo que sufrir. Vos podés escuchar una canción de sufrimiento y estar en la cresta de la ola. Pum para arriba. Y exacto. Te importa tres pitos. Exacto. Depende. Ponemos un crimen es perfecto, si hay que ver. Bueno, pero si estás, te pones claro. Crimen es perfecto, pero estás en los primeros tres meses de una relación, ¿qué vas a estar sufriendo? Igual yo me refiero a la situación diciendo, de que... pegame. Marta, pegame. Hay temas en los que muestra que un tipo abandonado por una mina o una mina abandonada por un tipo sufre o llora. Entonces yo sé que, escuchando ese tema, yo sé que cuando me abandona mi pareja, yo tengo que sufrir. Ponele. Pero eso no ponele. Es por la música, me parece, Emma. Claro, no, tal cual, pero yo digo porque he escuchado ese tipo de excusas. Exactamente. O sea, si vamos a la excusa, si por la música, ¿no? Depende de lo que cante la música, me voy a drogar, entonces, lógicamente... Si escucho una música de abandono, ¿no? Que las hay a montones, sí. ¿No? De hombres y mujeres despechadísimas, ¿no? Sí. Porque algo normal, no funcionó. Se que te hagan la señal con el dedo así. ¿No? Vos vas a estar triste. Y claro. Por ahí llegues a tu casa, donde estás perfecto. Hasta el día anterior te fuiste y estabas perfecto. Claro. Y te pelees. Te vas a pelear. ¿Por qué? Porque escuchaste, no sé, flaca. Apología a la separación. Apología de la... Entonces, claro. Yo te flaca y qué dices, te peleas. Bueno. Quiero estar mal. No, no es así. Y tan no es así que no van al meollo del asunto. Porque yo creo, y ahí viene mi reflexión, sí. ¿No? Que hace mucha alaraca sobre canciones, todo pum, pim, pim, pero... Por eso lo de la hipocresía no abordan el tema en su conjunto, porque si abordarían el tema en su conjunto, habría un montón de cosas que también tendríamos que abarcar como apología de, ¿no? Como la cuestión de cómo surgen ciertas ideas. Voy a ir, y no me quiero extender mucho, porque podríamos estar horas hablando del tema. Y tenemos invitados ansiosos para hablar. Exactamente, que es Ferrer. El de... Horacio Ferrer. Y su perejito. Exactamente. Chucu, chucu, chucu, chucu. A ver. ¿Qué? ¿En qué cabeza se le cabe? ¿En qué cabeza cabe que este tipo no haga de última apología de la drogadicción o de la drogadicción como camino a, ¿no? Con un personaje como el Boxitracio. Que lo único que decía y cómo hablaba un pionero. De Pikachu, ¿no? Sí. Pues hablaba con... Que te tire, que te tire, que te ua, ua, ua. No se trabó. Que te tire, que te tire. Ese idioma te sale perfecto. Que te ua, ua, ua. Y todo hablando que te tire, que te tire, que te... Y le preguntaban te cómo andás. Te está insultando, Emma, ¿eh? Que te tire, que te tire. ¿Cómo andás? Que te re, que te re. Que te tire, que te tire. Lo peor es bien. Que los otros lo entendían y sabían lo que estaba diciendo. Y bueno, por eso digo, es un visionario como lo de Pikachu. Pikachu, pica. Aparte también transaba con la policía, hacía muchas cosas. Y chucu, chucu, chucu. Claro. Conviértome en su perejito. Era como que le pegaba como un tren y pum, no paraba más. Tiro... Cosa Golda. Ah, el bebé. ¿Cómo era que se llamaba? Cosa Golda. Se me va a ripiporitear al calabozo. Al policía. Vamos pegando porque la gente del otro lado capaz que no recuerda y vos me los tirás así. A ver, a lo que voy es, ¿cómo llega esa persona a...? Porque se trata de penalizar el delito directo del llano, la apología como que te incita a... Pero la creación a partir de... O sea, la creación a partir de estar drogado hasta la médula. Porque Horacio Ferrer estaba drogado hasta la médula. Porque si no, no se le puede ocurrir un tere, que te tere, que te tere. Que te ua, ua, ua. A mí no me rompa las bolas. ¿No? Ah, no. Bien. Está perfecto. Ya está. Listo. ¿Cómo logra? O sea, uno no se pregunta. ¿Cómo te tere, que te tere, que te ua, ua, ua? ¿Qué es? Un grosso. No. La cara de indignación que tiene. Y aparte dibujitos infantiles, dirigido al público infantil. Totalmente. Te van, ¿no? Desde chiquito. Te van colonizando la cabeza. Es de chiquito. O sea, ¿cómo puede ser que una persona no llegue a una canción directa y llanamente con, si viene de pendejo, escuchando que te tere, uva, uva, uva? Y así quedamos, ¿no? Yo creo que no tendría que decir más nada y que una reflexión hacia el infinito para que todos mediten pensando cómo consiguen 5 del 5 del 5. Y nos vamos a otro tema con el que te tere, ¿cómo es? Que te tere, que te uva, uva, uva. Y chucu, chucu, chucu. Y chucu, chucu, chucu. Me dicen Germán. Y sí, Germán. ¿Casa del baterista? Sí. ¿Está tu papá? Volvemos al aire en Los Salvajes, en el oeste. Estamos con los chicos de Huevos Fritos. ¿Me sale bien el Huevos Fritos? Sí, sí. Tengo el inglés medio complicado. No, pero fue la primera persona que escucho re claro. ¿Sí? Siempre te lo dice huevo, huevo, así. Bien. Le bueno. Diste a la T y a la S. Claro. Ah, bien. Bien, entonces. Bueno, tenemos al cantante, ¿no? Y al baterista, si sí. Mal no recuerdo. Los... Nahuel, guitarrista y vos. Y Ezequiel, ahí en la batería. Ahí en el fondo. ¿Es verdad eso de que los bateristas no tienen ni voz ni voto en la banda o arrancamos pero a full? Es que no soy baterista, simplemente cuando ellos tocaban yo siempre lo iba a ir a ver y les tiraba con cosas porque me generaba eso, ir tirándole cosas, y entonces un día me dijeron, Ah, no, yo les dije, en realidad, puedo tirarle ahí, no sé, desde adentro, y entonces ahí empecé, pero sí, no tengo voto ni voz, nada. Discriminación, bullying. Justo hablaste de un tema muy difícil. Poneme el sonido de infama. también hay dos, somos dos más, no somos solamente dos, somos cuatro, y está Luis en la primer viola. Uh-huh. Y Diego, que en el bajo, que empezó hace poquito porque se fue el otro bajista a vivir a Córdoba. Un fuerte abrazo y beso para él. Y bueno, así que somos cuatro. Bueno, ¿por qué huevos fritos? ¿Es un huevo robótico con un chip? ¿Qué tiene de robótico? No, en realidad lo que el nombre de la banda quiere decir es que no quiere decir nada. En especial, o sea, es un juego de palabras que simplemente suenan, digamos, de un cierto modo gracioso y nada, no quiere decir nada, no quiere, o sea, qué sé yo, tampoco le pusimos, no somos hijos del sol o cualquier cosa que podría haber sido cualquier nombre. Identificar una banda, claro, entonces, o sea, simplemente es algo medianamente absurdo y gracioso y bueno, así quedó. Uh-huh. Se cagan de risa de los nombres, digamos, así en otras palabras. Tenían que poner un nombre y dijeron, dale, bueno, hacemos. Claro, sí, sí, más que nada eso, viste, que no significa nada en especial. Porque quizás lo que más significa es la música, que hacemos lo que podemos también, no sé si significa mucho, pero bueno, eso, qué sé yo. Por ahí no significa mucho, o de movida no significa mucho, pero por algo hace música. Por algo se expresan con la música, no se expresan de otra manera. Algo que claro, van a decir, ¿no? Claro, sí, quizás por la onda que en la que vamos, que quizás es todo también. Las letras son un poco absurdas, son un poco cómicas, para que la gente la pase bien y nada. Y eso, y pogué, y nos puté, y nos tiré cosas. Igual aunque sean absurdas, siempre algo dejan, algo se puede decir de eso. Claro, sí, toda canción tiene una historieta detrás. Claro. Pero la hacemos de una forma que genere un poco de alegría también. Quizás no tanto, ay sí, mi novia me dejó, ay qué triste claro, que estoy, qué voy a hacer. Ay, total, no. Como nos tienen acostumbrado todas y cada una, claro, la entonces, banda que aparece. Claro, entonces quizás darle un poco vuelta de tuerca a eso y que genere otra cosa también. Bien, me decía recién justo, estaba comentando de que todas tienen una historia, o la gran mayoría tiene una historia. ¿Alguna historia que quieran comentar y cómo surgió? La canción, la más trascendente. ¿Alguna anécdota? Siempre una banda, sí, tiene una canción que dice, no, esta tiene que estar en el disco. Hay un tema que es el primero del demo, que lo sacamos ahora hace poquito, y que se llama Los Patéticos, y trata más que nada de una persona que nada, cuando la banda se estaba armando, vinieron y me dijeron a mí, ¿no te da vergüenza de juntar a esta gente para tu banda patética? Y entonces de ahí salió ese tema, quizás con un poco de bronca de mi parte, pero expresándolo de otra forma que genere algo más feliz, digamos. Y así como las cosas que salen. También hay otro que se llama La Cena, que bueno, a todos nos han dejado abandonado alguna vez alguna chica. Ah, entonces tenemos canciones. Claro, nos veníamos de protestantes, de qué cosa, qué pin. Bueno, sí, igual sí, la mayoría, porque la normal también, Chico de Campo también es otra historia. La mayoría son historias que tenemos. Y nada, y la expresamos de la mejor manera que podemos y nada, y así lo hacemos. Para que cause placer, o sea, para que cause felicidad, sí, digamos. Sí, sí, sí. Para que dé para bailar. Apología a la felicidad, como hablábamos antes, ¿no? Claro, sí, puede ser. Sí, sí, sí. O quizás no tomarte todo tan en serio y que quizás que sí, tu mundo se te acaba porque la chica te dejó, porque no te dejaron entrar en un boliche o que esto que el otro. O sea, no, hay que encontrarle el lado positivo y saber encarar la vida también un poco. Vendría a ser como son el perfecto, digamos, el reflejo de que toda tragedia atrás hay una comedia, o con el tiempo se transforma en una comedia, y ustedes a toda tragedia que les pasan, a todo ladrillazo que le tiran, a todo cualquier persona que esté abajo tirándoles cosas, tratan de unirlos y a partir de ahí hacer algo que genere felicidad. Claro, porque, o sea, sí, esta persona me pudo haber dicho que la banda era patética y la pude haber mandado a la mierda, pero no, a cambio hice una canción y hice algo bueno que genera algo también en las demás personas y tanto en nosotros también. Y quizás eso, ¿no? Buscar siempre el lado de la violencia verbal o buscarlo de otra forma. Sí, porque tampoco lleva a nada la violencia en un tema. Está bueno también, aunque te haya pasado algo triste, dibujarla, algo lindo, qué sé yo, hacer un tema diciendo que te pasó algo triste, pero dibujándola y que la gente del otro lado lo reciba de otra manera. Claro, como un festejo, sí, sí, o algo por el estilo. La risa, la comedia, genera mucha más energía que por ahí. Claro, de esa la manera. Cuestión. Esto nos, exacto, enseñó la gran película filosófica, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Monster Inc. Monster Inc. Monster Inc, claro. ¿No? Clásico. O sea, el susto, el miedo, no. No genera tanta energía como una carcajada. Claro. ¿Y el público, chicos, le responde así? ¿Cómo es el público de los guapitos? Sí, a la mayoría le gusta. O sea, se nos acercan, nos dicen que se cagan de risa, que lo disfrutan. Acá hay una sonrisa pícara, no sé qué pasó. Fecu quiere decirnos algo. Sí, Fecu, micrófono. No, me río del público, digo, porque lo he visto. Eso. ¿Qué tenés para decirnos del público? Vos que has estado abajo y lo has... No, joya. Público joya diría. Joya. Dos puntos, joya. Bien. Bueno, sí, buena definición, me parece, ¿no? Y chicos, para conocerlos un poco más, la gente que no los conoce, ¿cuándo se formó la banda? ¿Nos quieren contar cómo arrancó? Y la banda se formó más o menos hace 2 años casi. Primero, más que nada, arranqué yo porque venía de tocar en otras bandas, terminé no tocando ninguna. Y nada, yo tenía un montón de canciones mías. Y empecé a salir solo, a tocar ahí con la criolla, de cara dura. Y bueno, después se sumó Luis, el primer viola. Y habíamos armado algo con un batero también. Bueno, el batero mucho no le cabía la onda, ¿no? Siempre la baterita, no, digo. Claro. Pero paren de pegarle a la baterita, que es el distinto. Es el distinto para mí. Usted lo mata, no tiene voz, es el distinto. Te sentí identificado con los bateristas. Siempre. Y nada, y bueno, entonces empezó a salir a tocar con Luis, los dos solos también. Después se sumó mi hermano Martín, que tocaba el bajo. Y salíamos a tocar los tres solos también. Y ese día que tocamos los tres solos, acá estaba el amigo. Reboleando cosas. Y de buena, después se acercó y que quería tocar la batería. ¿Sabés tocar la batería? No. Bueno, entonces tocá. Y así se armó la banda. Igual así... con Ezequiel ya veníamos tocando juntos en una banda de cumbia también. La Traffic Band, un saludo para ellos. Y nada, pero bueno, así fue surgiendo la banda y ahora... como lo que son. Casi como una especie de juego, ¿no? Que van como sumando. Claro, porque tampoco no... La idea tampoco no era incentivar a alguien que se sume, o sea, che, no querés tocar el bajo, venite, sino que se sumen solos también. Que si le cabía la onda, que se sumen. O sea, no exigirle a una persona algo que capaz que no quiere también. Entonces, si quieres, se acerca y ya fue. No forzarlo, digamos. Claro, que la energía, sí, del grupo, la energía de la canción, o sea, la energía de la banda, claro, sea una persona, sean dos, sean tres, vaya trayendo. Claro, sí. Aparte, bueno, nosotros en los ensayos o cuando salimos a tocar, y tampoco no somos muy exigentes entre nosotros. O sea, nos cagamos de risa. Si uno se equivoca, nos empezamos a mirar, nos reímos, seguimos... Y nada, y así, entonces es como que se hace otro ambiente, porque quizás a veces algunos se ponen en cierto profesionalismo y te exigen cosas que nada, bueno, yo no sé, yo sé tocar así, tampoco no me pidas que toque de otra forma, y nada. Entonces cada uno también, dentro de la banda, cada uno tiene su estilo, y luego metemos todos juntos, hacemos como un guiso de estilos y sale lo que sale. La risa como motor, o sea, si podríamos definirlo, yo creo que la risa como motor de todo, ¿no? Claro. Y la gravedad de esa energía a partir de la risa que atrae y une y forma bandas, como también debe hacer una unión muy fuerte entre la banda y el público. Claro, sí, así también tenemos un tema que está en el demo, que se llama Skajaja, que es un tema... No, ese no cuenta ninguna historia en particular, sino que contamos chistes, entonces... Genial. me parece muy lógico. Entonces es como que también transmitir cierta alegría. Eso es lo que intentamos hacer. Bueno. Es muy poco particular, por eso está bueno. El demo, que es el que estuvimos pasando los temas, ¿no? Claro, sí. ¿Tienen alguna fecha, chicos? ¿Este mes, el próximo mes? Quizás el próximo mes. Estamos pensando volver a armar el Festi Zarza, que es un festival que hemos hecho el año pasado en una plaza en el barrio Zarza, que es muchos no lo conocen, por eso lo hacemos ahí. Es un barrio que queda, digamos, entre La Perlita y La Victoria. Uh-huh. Es una plazoleta que es un triángulo. Y nada, y lo hicimos el año pasado ahí, estamos pensando hacerlo para el 23, puede ser. La risa está claro, es porque Fecu sí. Está interactuando. Claro. No, el Zarza queda entre La Perlita y mi barrio, porque la Victoria está re lejos todavía. Me encanta mi barrio, pero si yo busco mi barrio, ¿qué implica? Se llama mi barrio. Se llama tu barrio, se llama mi barrio. Vos me estás jodiendo. Digamos, entre La Perlita, entre la entrada de La Perlita y la entrada de mi barrio hay 5 cuadras nomás. Y Zarza queda en el, suponele, en el medio, en 2 cuadras y media. ¿Vos me estás jodiendo que hay un barrio que se llama mi barrio? Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Escuché una cosa, vos con la mi barrio, vos posta. Te estás diciendo que sí. Yo me muero. El barrio se llama mi barrio. Me muero muerto, es buenísima, es como para un sketch. Es más, en tercera base. Un saludo para los chicos de Metanegra y Semifusa, que es la murga, que un día cumplen de mi barrio. Que un día hemos tocado ahí y siempre estamos ahí en la murga. Bueno, Ezequiel es parte de esa murga, creemos. No, aparte es un barrio que genera mucho conflicto, porque siempre, viste, decimos, che, ¿en qué barrio? En mi barrio. Y da la puta, y empieza a vivir sin garro. Sí, está bueno. Lo del colectivo es buenísimo. ¿A dónde vas? A mi barrio. A mi barrio. Vos imaginate un colectivo nuevo que un viene... Remisero. Un remisero. Un colectivero, ¿no? Que, no sé, viene claro, de la, por la lo 34, en la 132, en Capital, en la 2 de Loma de Mirador, y dice, bueno, agarren La Perlita. Dice, bueno, y sube alguien y dice, ¿hasta dónde vas? Hasta mi barrio. Primer día de trabajo. Se caga trompada con la mitad. ¿Sí? Del barrio mi barrio. ¿No? Bueno, hemos estado con los chicos de Huevos Fritos. Muchas gracias, chicos, por venir. Les agradezco. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Dos nada más. A mis 3 sobrinos. A Guadalupe, a Connie y a Camilo, que está por nacer ahora el mes próximo. Así que van para ellos. Bueno. Lo dejamos con los temas de los chicos. Nos vamos. Avisen, yo digo que avisen cuando. ¿Puedo tirar ahí un chivo? Sí, sí, sí. Bueno, nos pueden buscar en el Facebook, Huevos Fritos. Ahí en el Facebook subimos siempre el SoundCloud, que lo pueden escuchar el demo vía online. O si no, también tenemos una cuenta en Mediafire que pueden bajar, descargar gratis el demo. Así lo escuchan en el celular o donde sea. Dale. Está para las relaciones públicas este chico, o sea, impecable. Claro. Y sí. También tienen nuestro muro, si quieren publicar alguna fecha para que lo vean los oyentes nuestros, lo pueden hacer. Dale, voy a tirar el demo ahí entonces. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Estos fueron Los Salvajes. Chau. Chau.